Para que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Con tu granito de arena en tu tierra por la paz. Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz. Con tu granito de arena en tu tierra por la paz. Si vienes con guerras te doy la mano y digo paz. Con tu granito de arena en tu tierra por la paz. Si vienes con guerras, con guerras. Con tu granito de arena en tu tierra por la paz. Si vienes con guerras, digo paz. ¿Cómo están, amigos y amigas de América Latina, el Caribe y el mundo? ¿Se imaginan recorrer el planeta por la paz y la no violencia? Hace un mes, desde el 2 de octubre pasado, comenzó la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Recorrer el mundo por esta causa genera muchas reflexiones e interpelaciones, porque la marcha puede motivar en las personas muchas buenas expresiones, pero también es una invitación para asumir una conducta no violenta en todos los aspectos de nuestra vida. Así comenzamos esta edición vespertina de Aler Contacto Sur. Porque con la décima parte de lo que se gasta en armas, se acabaría el hambre en el mundo. Porque eliminar las guerras y la violencia haría de este un mundo más humano. Porque no queremos seguir llorando por los muertos, desaparecidos, refugiados y desplazados que dejan las guerras. Por estos motivos, da un paso por la paz. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. 90 días marchando por el planeta para pedir paz. Infórmate de las actividades de la Marcha Mundial en tu país en www.marchamundial.org. Hoy se cumplen 32 días de Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. La marcha, que comenzó el 2 de octubre, recorrerá 160.000 kilómetros, 90 países, 100 ciudades en los 5 continentes. La Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia terminará el 2 de enero del 2010 en Punta de Vacas, Argentina. Nuestra compañera María Guadalupe González, de Fe y Alegría en Venezuela, nos dará más detalles. Un abrazo y adelante, compañera. Gracias, Carlos. Saludos a América Latina desde Venezuela. A un mes de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, hombres y mujeres de buena voluntad buscan un mundo más fraterno y más humano. Millones de personas piden por necesidad se acaben las guerras y la violencia. Tus hermanos ya no se deben pelear, es momento de recapacitar. Es tiempo de cambiar. It's time to change. La marcha surge como iniciativa de la organización internacional Mundo Sin Guerras, en conjunto con un sinnúmero de organizaciones y personas dispuestas a recorrer todo el planeta, pidiendo el fin de las guerras, las armas nucleares y la eliminación de todo tipo de violencia. Rafael de la Rubia, presidente de Un Mundo Sin Guerras de España y coordinador de la Marcha Mundial desde Finlandia, nos habla sobre la experiencia del recorrido. Bueno, el resultado está siendo muy, muy positivo, muy, muy diverso, muy amplio, ya desde Nueva Zelanda, que comenzó con jóvenes que caminan 200 kilómetros para sumarse al paso de la marcha. Símbolos humanos de la paz que organizan estudiantes en Filipinas, 12.000 estudiantes. Estuvimos en la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur. Jamás había entrado nadie en los últimos 56 años en esa franja. En Hiroshima y Nagasaki estuvimos, el alcalde nos entregaron el protocolo para incorporarlo a la marcha. como uno de los documentos, es un protocolo para la eliminación total de las armas nucleares. Bueno, podríamos hablar horas de la cantidad de actividades y cosas que están sucediendo. Lo que estamos percibiendo es que hay un sentir general de apoyo en este momento crítico a una dinámica de distensión a nivel internacional, y que eso es que se concrete en la eliminación total de las armas nucleares y en una dinámica de resolución de conflictos por vía de negociaciones, de acuerdos, de manera de bajar los gastos de armamento y todo ese derroche. Pensemos que este año hemos tenido la mayor crisis financiera de la historia, que ha repercutido además a nivel mundial, y justo este año se han batido los récords de gastos de armamento. O sea, como que la industria militar está succionando recursos que bueno, si se redireccionaran a beneficio de las poblaciones, pues bueno, estaríamos todos mucho mejor. Por una conciencia social mundial en contra de toda forma de violencia física, económica, racial, religiosa, cultural o sexual, el Sistema Nacional de Comunicación para la Paz, CIPAS, y las emisoras comunitarias colombianas nos unimos a la primera Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que recorrerá el mundo desde Nueva Zelanda el 2 de octubre hasta Argentina el 2 de enero del 2010. Por favor, ver www.marchamundial.org. Es tiempo de cambiar. La marcha que comenzó el pasado 2 de octubre en Nueva Zelanda, día del aniversario del nacimiento de Gandhi y declarado por las Naciones Unidas Día Internacional de la No Violencia, hasta la fecha ha recorrido 24 países. Desde Dinamarca, Rafael de la Rubia nos comenta. Bueno, llevamos ya, creo que son 24 países. Ha sido mucha la intensidad de las actividades. Estamos en este momento en Dinamarca, en Copenhague. Ya hemos terminado la etapa asiática. Y bueno, se vienen conflictando varias cosas. Hemos sido recibidos por varios parlamentos, por algún presidente de gobierno. Y una de las primeras reflexiones es que, evidentemente, si no hay una presión popular, si no hay una presión de la gente en lo que tiene que ver con los políticos, en lo que tiene que ver con los representantes, no va a haber ningún cambio fundamental en la situación a nivel internacional. Y otro elemento que yo creo que es importante evaluar es que, si bien con distintas percepciones, con distintas modalidades, pero es el momento de la mundialización, porque realmente el sentir de los del pueblo maorí, o el sentir de las comunidades filipinas, o en Japón los trabajadores de fábricas, en Estonia, en Helsinki el otro día con las organizaciones. Hoy aquí ha habido un acto lindísimo con agrupaciones, con cantantes famosos en Copenhague. En todos los casos hay esa sensibilidad de que es necesario un cambio en la dirección que están llevando los acontecimientos a nivel internacional. ¿Cuántas personas sufren violencia y asesinatos en plena calle? La cifra es alta y cada día aumenta. Unámonos por un mundo seguro y unido. Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Es tiempo. tiempo de cambiar. En la mente y en el corazón de Rafael de la Rubia y en el de millones de personas que participan en la marcha, ha quedado marcado cantidades de momentos significativos. Pues significativos, la primera, los apoyos de los jóvenes. Ha habido jóvenes que han estado marchando, recuerdo en Wellington, bueno, en Nueva Zelanda, unos jóvenes que caminaron 9 días para unirse a la marcha. Ha habido también otras marchas en otros lugares. Recuerdo, el entrar en la zona desmilitarizada entre Corea del Norte y Corea del Sur, en la frontera, lugar donde en los últimos 56 años no habían permitido entrar a nadie. Recuerdo las manifestaciones en la India, el visitar los lugares donde Gandhi pasó los últimos días. Te mencionaba antes encuentros con parlamentarios, con la presidenta de Finlandia, que finalmente adhirió a la marcha. Y no sé, Nepal, Katmandú, las manifestaciones en esa ciudad mítica, ¿no?, con el tema de la religiosidad. Bangladesh, igual, en la universidad, con los estudiantes. Ha sido un cúmulo, ¿no?, de actividades muy, muy intensas. Si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner la inteligencia al servicio del amor. Paz en medio de la tormenta. Radio Fe y Alegría, una red educativa en toda Venezuela. Es tiempo de cambiar. Para hoy 2 de noviembre, la marcha llegará a Praga, capital de la República Checa, en donde el equipo base tendrá una intervención en el Senado de ese país. También serán recibidos por los premios Nobel en el 20 aniversario de la caída del Muro de Berlín, a conmemorarse el próximo 9 de noviembre. Es todo por ahora, Carlitos. Desde Radio Fe y Alegría Noticias en Venezuela, María Guadalupe González, para ALER Contacto Sur. Es tiempo de cambiar la mente de todos, el odio por amor. Vamos juntos marchando por la paz y no violencia. Vamos, vamos juntos andando con la marcha. Muchas gracias, María Guadalupe, por esta información y sin duda que se vendrán más actividades por la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia y estaremos atentos para poder ofrecerles más información. Andando con la Marcha Mundial. Y así llegamos a la parte final de la edición vespertina de ALER Contacto Sur. En los controles, Eliana Estrella. En la producción, María Guadalupe González, de Fe y Alegría en Venezuela. Y en la conducción de este programa, Carlos Flores. Con permiso. Vamos juntos marchando por la paz y no violencia. Para nosotros informarle es un placer. ALER Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.